Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una edición más de Especiales desde la casa. En esta ocasión les presentamos información de la ciudad de Quito. Quito también tiene danza buto. Dentro del programa Quito tiene teatro del Verano de las Artes Quito, este jueves 11 de agosto a las 19:30 se realizará la presentación de la obra Susana Reyes, Simsum, del grupo de danza Butó de los Andes. La obra se presentará en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. Este tipo de danza, relativamente nueva en el país, es llevada adelante por la bailarina Susana Reyes, quien nos cuenta a continuación más sobre esta corriente artística de la danza. En realidad, pues yo como precursora de esta corriente vengo trabajando ya como, digamos, con mi propuesta de la danza buto de los Andes desde el año 2000, dentro de mi trayectoria de 4 décadas, prácticamente la mitad dedicada a esta corriente, que se originó en el Japón de la posguerra, ¿ya? En esta época oscura para la humanidad, surge en el Japón un movimiento encabezado por dos grandes bailarines, Tatsumi Yikata y Kazuo, ¿no? Dos exponentes muy, muy grandes, y en búsqueda de una danza que hablara del acontecer, de lo que estaba sucediendo en el Japón, de lo que sucedía, básicamente ese era su entorno, ¿no? Pero había una convulsión mundial. Buscaban una danza que fuera más allá de los códigos establecidos, que rompiera con los códigos occidentales para poder hablar de lo que estaba sucediendo. Un movimiento al que se unieron pintores, poetas, fotógrafos, etcétera, y ellos no sabían que estaban iniciando realmente la construcción de un gran legado para la humanidad. Así la danza buto tiene esos orígenes, ¿no? Y del horror, de la tragedia, de la barbarie. Y a lo largo de estos más de 50 años, pues el buto va tomando también otras características, se va expandiendo, y cuando llega a América Latina hace unas 3 décadas, un poco más, empieza a enraizarse. Cabe aclarar que durante esa década las imágenes de algunos sobrevivientes de Japón llenaban las calles. Estos caminaban con el cuerpo quemado y los glóbulos oculares reventados y colgando sobre las mejillas. Así nació el buto, la danza hacia la oscuridad. La obra Susana Reyes, Simsum, se presenta en el marco del programa Quito tiene teatro, que une diversas obras para todo tipo de público. Así lo afirma Iván Morales, uno de los organizadores de este programa. Tenemos todo tipo de teatro, hay drama, hay comedia, hay teatro clown, hay teatro de títeres, pantomima, es decir, hay una variedad bastante interesante. La mayoría de obras son de corte familiar, pero también tenemos obras para adultos, ¿no? Es decir, obras que requieren de no es nada que digamos que rompa las buenas costumbres de que los tengan y cosas por el estilo. La presentación de la obra Susana Reyes Sin Zoom se realizará el 11 de agosto en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío a las 19:30. Este lugar se ubica en el edificio Hispade, en las calles Ulpiano Páez y Patria Esquina, con ingreso libre. Para obtener mayor información sobre las demás obras del programa Quito tiene teatro y los otros programas del Verano de las Artes Quito 2016, usted puede visitar la página web quitocultura.info. Hasta aquí Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Mahisha Boo Johnson y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.